Nos quedamos un lunes más, ya saben, cada dos semanas les ofrecemos nuestro espacio dirigido al apoyo emocional y la comunicación de técnicas de autoestima junto al psicólogo ubriqueño Diego Bayón, máster en inteligencia emocional. Con Diego vamos a quedarnos durante los próximos minutos hoy, además con algo trascendental, ¿no?, para cualquier ser humano, como es la felicidad, ¿no? Cómo ser feliz, ya les anticipo, es el título de este 14º programa. Diego, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues como siempre, agradecerte que nos hayas acompañado, que estés con nosotros durante estos minutos, como decíamos hoy, para abordar, bueno, pues algo tan fundamental, ¿no?, como objetivo el vital, ¿no?, de cualquier persona, como debe ser la búsqueda de la felicidad, ¿no? Y en ese sentido, hoy has querido dedicar el programa, ahora lo vamos a ir viendo, a cómo ser feliz, cómo saber si estamos en el camino correcto, ¿no? Pues sí, bueno, no es la primera vez que hablamos de sí, esto, sí. Pero bueno, nunca está de más recordarlo, ¿no? Y abordándolo hoy, pues desde un punto de vista un poco diferente. Es cierto. Así que bueno, sí, ese título que lleva, cómo ser feliz y cómo saber si estoy en el camino correcto. Y bueno, pues veremos a lo largo del programa que vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta. Que te iba a decir, ¿no?, que es cierto que en otros programas, seguro que lo recuerdan nuestros oyentes, ha hecho referencia, ¿no?, en ese sentido a la felicidad, a realmente qué es la felicidad. Hoy vamos a recordar algo al respecto, pero también bueno, pues el enfoque desde los hitos, y ahora nos vas a explicar precisamente eso, qué son los hitos, ¿no?, hablando de la felicidad. Bueno, pues esta palabra, ¿no?, viene un poco de mi libro, de Desbloquéate Ya, que allí hablo, ¿no?, de lo que son los hitos. Bueno, citando textualmente, ¿qué es un hito vital? Bueno, pues la respuesta nos resultará familiar porque seguramente todos nosotros hemos atravesado muchos de ellos. Son situaciones que frenan al protagonista de cualquier historia a seguir avanzando en la trama. Es un problema, un miedo, un enfrentamiento o un desorden que nos impide evolucionar de manera natural. Y bueno, los hitos son los que hacen pues una historia o una película o una vida, lo hacen interesantes, ¿no? Entonces nos imaginamos una película en la que esté todo bien y los protagonistas no tengan que enfrentarse a nada. Bueno, estos hitos son pues sus problemas, sus vaivenes, lo que hacen que nos sintamos identificados entre nosotros, ¿no? Y es la forma de afrontarlos lo que nos define como personas. Entonces, bueno, siendo un poco más claros, los hitos vitales pues son problemas a los que todos tenemos que enfrentarnos. ¿Y qué tipo de problemas son estos? Bueno, pues desde el nacimiento, bueno, por ejemplo, el primer día que vamos a la escuela. Después la adolescencia, ¿no? El primer amor o el primer beso. O cuando tenemos nuestro primer trabajo o vamos a estudiar fuera. O después cuando nos casamos, después cuando nos divorciamos o cuando tenemos nuestro primer hijo, ¿no? Y esto no se acaba nunca en la vida. Porque después cuando cumplimos años, pues es la jubilación, ¿no? Que muchas veces es un pequeño trauma para nosotros, ¿no? No sabemos qué hacer, ¿no? Nos venimos abajo. Y después cuando tenemos que dejar que otros nos cuiden, pues bueno, son momentos puntuales de tu vida que son importantes y hay que saber pues afrontarlo bien, porque cuando no superamos algo, pues se nos queda ahí como una especie de bloqueo, ¿no? Entonces, pues eso será el ojito y yo creo que todos los oyentes pues se sentirán identificados con eso porque son situaciones que pasamos todos. Y como decías, en la forma, ¿no?, en que lo afrontemos esos hitos y los superemos, de eso dependerá mucho la felicidad, ¿no? Ahora nos lo vas a ir explicando, pero antes de continuar, y una pregunta tan difícil, pero para que, bueno, pues antes de seguir avanzando, querías también referirte a ¿qué es la felicidad? Pues sí, es algo que bueno, siempre cuesta mucho, mucho definir, ¿no? Pero y que a mí personalmente me ha costado pues responderla, porque nadie se aclara, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, en referencia a lo que venimos comentando, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Porque confundimos la felicidad con la alegría. Y mira, la alegría, la verdad es que tú te tomas 4 cubatas o 4 cervezas y uno ya está alegre, ¿no? Pero eso no es realmente la felicidad. O uno va a un parque de atracciones, se monta en una montaña rusa instantáneamente, pues sale adrenalina, te sale. Pero realmente esos son momentos no puntuales que después, si tu vida está mal, no vas a ser realmente feliz, ¿no? Entonces yo creo que la felicidad es un poco saber que estás en el camino correcto y que estás superando en tu vida pues estos hitos, ¿no?, que hemos definido, pues que los estás superando correctamente. ¿Y a qué nos referimos con saber que estás en el camino correcto? Bueno, pues mira, pongamos el siguiente ejemplo. Si tú en la adolescencia, pues uno de los hitos es pues empezar a conocer parejas, ¿no? Y bueno, es como el despertar sexual de uno. Y bueno, ¿qué pasa si somos inseguros, ¿no?, en ese momento y no, como que ese objetivo no lo logramos bien, ¿no? Pues muchas veces ese bloqueo se queda, ¿no?, se perdura hasta la edad adulta si no se supera bien, y ahí hay una inseguridad y una insatisfacción. Entonces nos sentimos bloqueados y sentimos que no avanzamos como nos gustaría realmente, ¿no? Entonces, por eso esa pregunta inicial de cómo saber si estoy en el camino correcto. Bueno, pues además, para saberlo, por ejemplo, nos vas a recomendar un ejercicio, ¿no? ¿Cómo me gustaría que fuese mi vida? Bueno, pues este ejercicio, muy recomendable. Yo sé que las personas somos reacias a sentarnos, coger un papel y un boli, pero bueno, yo lo recomiendo, y si no, mira, mentalmente también funciona. Y esto es lo siguiente, pues coger un folio, ¿no?, y escribir la siguiente pregunta: ¿cómo me gustaría que fuese mi vida? ¿Con pelos y señales? Bueno, pues ¿en qué ciudad vivo o en qué pueblo vivo? ¿Mi casa cómo es? ¿Mi trabajo cómo es? ¿De qué gente estoy rodeado? ¿Tengo hijos? ¿No tengo hijos? ¿A qué me dedico? ¿Cómo es mi actitud diaria? Porque, claro, a todos nos gustaría pues ser alegres, seguros de nosotros mismos, pero realmente en nuestro día a día somos así. Bueno, pues cuando uno tiene esto escrito, decir, bueno, compáralo con la vida que está llevando. Mira, pues, a ver, va a ser muy complicado que sea exactamente igual, pero seguramente sea muy diferente lo que hemos escrito a lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ahí es darnos cuenta, pues, de que realmente quizá no estamos llevando la vida que nos gustaría, ¿no? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que qué es lo que no he, por qué no he conseguido esto en mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que quería? Y normalmente detrás de ahí hay un miedo. Entonces nos vamos a dar cuenta de qué miedo es. Pues, es que, mira, yo a lo mejor pues no estoy con la persona que quiero porque tengo una inseguridad y me da miedo conocer a gente. Y al final me he conformado con algo. Que esta tarea también la propongo a la hora de parejas, ¿no? Parejas que se llevan muy mal o que... Y digo, bueno, define la persona ideal que tú quieres. Y normalmente, pues, es completamente diferente a la que tenemos, ¿no? Entonces, y bueno, pues, es que esto es saber lo que tú quieres, ¿no? Y ahí es cuando ya van apareciendo las señales que nos indican que, claro, no somos felices porque realmente no estamos haciendo lo que de verdad queremos y lo que de verdad buscamos. Pues en ese camino hacia la felicidad también querías apuntar, bueno, pues, ¿cuáles son esos hitos, ¿no?, que debemos superar? Bueno, pues una vez que hemos hecho este ejercicio, decir, bueno, pues yo tengo yo me gustaría tener una vida, pero que realmente no tengo. Entonces, bueno, como hemos señalado anteriormente, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? En tu trabajo, ¿no? bueno, tú estás en el trabajo que realmente quieres, a lo mejor no. Y bueno, ¿y por qué no estás en el trabajo que realmente quieres? Bueno, a veces la situación es difícil, ¿no? Y tenemos que aguantar pues con lo que tenemos. Pero si echamos la vista un poco atrás y decimos, bueno, pues claro, es que yo me he conformado con este trabajo porque yo quizá he tenido la oportunidad de estudiar y no he estudiado por miedo o por falta de constancia o por lo que sea, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que ir, ¿no? Ese hito que me ha quedado superar es pues mi miedo a la constancia, por ejemplo, o he tenido miedo a salir fuera a estudiar. O bueno, por ejemplo, si decimos, bueno, es que yo me gustaría tener una familia y yo la verdad es que ahora mismo estoy soltero. Pues, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, pues quizá es, como decíamos antes, ¿no? Pues inseguridad, miedo a conocer gente, timidez, o una pareja que no tiene hijos, que no se lanza a dar ese paso. Bueno, pues, ¿qué pasa ahí? Pues a lo mejor hay un miedo muy grande, ¿no? Bueno, y más con lo que está sucediendo ahora con el tema de guerra, suben los precios, da un poco de miedo, ¿no? Es decir, bueno, pues qué miedo me está afectando para que yo no tenga esto que realmente yo busco, ¿no? Y deseo. Pues ahí es donde tenemos que ir. Normalmente, cuando no hemos logrado algo que realmente queríamos, es porque un miedo ha actuado y hemos preferido, pues oye, dejar de lado unas cosas por nuestra propia comodidad. Pues todo ello teniendo en cuenta que además hay veces en las que, bueno, podemos pensar que, bueno, tenemos todo lo que en principio desearíamos. En esas situaciones, si la persona tampoco es feliz, bueno, pues también quería hacerle una recomendación en ese sentido, ¿no? Hablas de subir el nivel si no eres feliz. ¿Qué significa esto? Bueno, pues así es, ¿no? Muchas veces nos pasa, ¿no? Que bueno, miramos a nuestro alrededor y decimos, bueno, pues si es que yo lo tengo todo, ¿no? Para ser feliz. Tengo mi trabajo, mi familia, gente buena que me rodea. Y bueno, ¿no? A mí incluso me ha pasado, ¿no? Y he pensado, me siento hasta peor, ¿no? Me siento culpable porque digo, bueno, lo tengo todo. ¿Por qué? Entonces, pues no estoy satisfecho, ¿no? No estoy como si no me siento que estoy en el camino correcto, ¿no? Bueno, pues esto pasa, ¿no? Porque como hemos comentado en más de una ocasión, el ser humano, como un animal que es, está preparado pues para sobrevivir, para afrontar retos, para... Ahora, bueno, pues tenemos mucha comodidad, ¿no? Pero, bueno, sentimos, hablamos en el programa anterior de cómo bajar de peso, que nuestro cuerpo necesita moverse porque está acostumbrado a ello. Sin embargo, a veces estamos pues sentados 8 horas al día y después no hacemos nada. Nos echamos al sofá y esa es nuestra única actividad, ¿no? Entonces, ¿por qué explico esto, no? Porque, bueno, a veces pues estamos en un nivel de comodidad y está bien, ¿no? Y todo en nuestra vida pues funciona más o menos correctamente. Pero quizá necesitemos pues nuevas motivaciones. Por eso apuntaba, ¿no? Señalaba ahí que sube el nivel si no eres feliz. Si tú estás bien, estás cómodo, estás rodeado de buena gente, pero no eres feliz, es porque quizá te falten incentivos, ¿no? Ilusión, algo que te ilusione realmente. Porque, a ver, si hiciésemos un puzzle para un niño de 5 años, nos vamos a aburrir, ¿verdad? Habrá que buscar un puzzle por lo menos de 1000 piezas para que nos resulte entretenido, ¿no? Este, bueno, un ejemplo que nos ayuda a entender esto, ¿no? A veces, pues, estamos, vale, nos va todo bien en la vida, pero nos faltan retos, nos falta emoción. Entonces, hay que buscar y autoimponernos pues nuevas cosas que nos mantengan ilusionados. De hecho, bueno, esto es, había que entrar muy en profundidad en realidad en torno al ser humano, pero parece que de por sí somos inconformistas, entonces la felicidad absoluta como que no, a lo mejor no existiría, a lo mejor sí, no lo sé, pero que A veces da esa sensación, digo, pensando en el ser humano en general, que por su inconformismo, bueno, pues siempre tiene que haber algún tipo de reto, algún tipo de novedad, digo, para la felicidad absoluta. Ajá. Bueno, claro, así es. Y todo parte de conocernos. Porque, claro, si no sabemos que estamos insatisfechos, quizás por falta de retos, pues vamos a estar un poco regular, ¿no? Y la gente va a decir, bueno, ¿para qué te quejas si desde fuera todo se ve bien, ¿no? Pero mira, parte de la felicidad es conocer nuestra naturaleza, ¿no? Y decir que, o sea, saber que siempre vamos a tener que ir de superación en superación, ¿no? Es como decíamos antes, esto empieza desde niño, pero también hasta ya hasta la vejez, ¿no? Por ejemplo, cuando nos jubilamos, ¿no? Hay personas que pegan un bajón muy fuerte, ¿no? Y entonces, ¿por qué, no? Pues, bueno, porque a lo mejor dicen, venga, ya descanso, y ya están todo el día en el sofá viendo la tele y no hacen otra cosa. Entonces, claro, es normal que esas personas peguen un bajón para abajo, ¿no? Y si, bueno, pero si es que, claro, ahora tiene que descansar. Bueno, pero es que el cuerpo humano y la mente no funciona así. Es decir, bueno, tendrás que seguir haciendo actividades. Pues mira, ya en vez de trabajar, pues algún hobby, ¿no? O alguna, no sé, o hay mucha gente que aprovecha para hacer cosas que no podía, como aprender a bailar, o aprender a tocar un instrumento, o leer, en fin, cosas que nos sigan motivando, ¿no? Y bueno, parte de la felicidad es eso, ¿no? Saber que los retos y las superaciones nunca se acaban. Desde que nacemos hasta que morimos siempre tenemos que estar ahí al pie del cañón. Y bueno, y el ejercicio ese que hemos propuesto también nos sirve. ¿Qué es lo que te ilusiona en tu vida? ¿Cómo te gustaría que fuese, no? Y ir hacia ello, con objetividad. No muchas veces como nos marca, ¿no? Pues la publicidad, el marketing y la sociedad. Que muchas veces nos pone, creemos que queremos algo y realmente no es eso lo que queremos, sino lo que creemos que nos hace felices, cuando en realidad no. Así que podemos comparar la felicidad a lo mejor con un viaje, no es tanto el destino al que queramos llegar o al que lleguemos, sino que la felicidad está en el trayecto, ¿no? Quizá en el día a día, como tú nos explicabas también en otras oportunidades. Claro, tu forma de... no es tanto lo que consigues, sino el cómo lo consigues, ¿no? Uh-huh. Al final, cuando cogemos los caminos fáciles, ¿no? Por así decirlo, no nos sentimos bien. Por ejemplo, cuando tenemos que engañar o cuando tenemos que ser malas personas para conseguir lo que queremos, bueno, al final lo conseguimos y nos damos cuenta que, no te da la satisfacción que tú realmente querías. ¿Y por qué? Bueno, pues porque nosotros mismos tenemos que darle un significado a lo que hacemos. Estamos como un poco obsesionados en que la felicidad es pues estar lo más cómodo posible, cuando realmente, bueno, pues al final no nos diferenciamos mucho de una persona que es millonaria, una persona que es famosa. No hay mucha diferencia entre nosotros, porque esas personas también pues se enfrentan a los mismos hitos vitales. Y se enfrentan al final a los mismos problemas. O sea, al final la felicidad es estar bien con los tuyos, estar bien con tu familia, pues ir superando las cosas correctamente. También, pues, el enamorarte de la persona adecuada, ¿no? ¿Cuántas veces, en el mundo de los famosos, la de problemas que hay, ¿no? Bueno, pues nosotros igual, ¿no? Tenemos que dar con una persona adecuada, ¿no? Por ejemplo, en esto del amor. Y bueno, al final, ¿qué es lo que quiero decir? Porque todo nuestra vida es bastante parecida, ¿no? El más rico hasta el más pobre, todos tenemos nuestro tiempo libre, ¿verdad? Que eso es, creo, de las cosas más valiosas, más que el dinero, y saber dedicar tu tiempo a lo que tú quieres, ¿no? Pues bueno, saber darle tu propio sentido y significado a tu día a día. Entonces hay mucha diferencia y lo hemos hablado más de una ocasión, de esa persona que llega con alegría al trabajo, que se preocupa por los demás. Muchas veces en nuestro trabajo lo importante que es un simple cómo está, que a veces ni preguntamos, ¿no? Y hay personas que están mal y que agradecen mucho simplemente esa pregunta. Bueno, esto es un poco saber quién eres, ¿no? No lo que quieres conseguir, sino saber quién eres y tu forma de comportarte, tu actitud ante la vida, lo que nos define realmente. Pues en ese sentido, para concluir, Diego, querías bueno, hacer referencia a esto, ¿no? A que nosotros damos el sentido, nuestro para qué. ¿Qué quieres decir con esto, Diego? Bueno, pues tener en cuenta el para qué en la vida, qué es nuestro para qué, porque queremos conseguir cosas, pero realmente en nuestro día a día, ¿qué es lo que de verdad nos tira para adelante? Pues seguramente serán nuestros seres queridos, nuestras aficiones, lo que nos gusta hacer, pero bueno, esto nos hace despertar en nuestro interior, pues modos de ser, ¿no? Que tienen más que ver con el amor, con el cariño, con el respeto, que con el miedo y con el enfado. Entonces, en tu día a día, ¿qué partes de ti activas más? ¿Estás motivado por el miedo, por quejarte, por enfadarte continuamente, o estás más motivado por el amor? Porque dice, todos tendemos a pensar, los oyentes que nos escuchen, no, hombre, yo siempre tiendo a ser positivo, tiendo a actuar desde el amor, desde la valentía, desde el respeto. Pero bueno, ¿cuántas veces en el día a día nos cabreamos por tonterías? Bueno, yo he visto hasta gente que se pelea con la televisión. Y bueno, ¿qué necesidad tienes, chiquillo, de pelearte por una noticia que a lo mejor ni siquiera te está afectando directamente? Te puede dar coraje, pero bueno, tú te estás dejando ahí llevar por tu miedo, por tu enfado. Entonces, cuando partimos desde el amor y desde el cariño, no, ni nos peleamos con la tele, estamos de forma agradable con la gente que nos importa. Y bueno, pues ahí es para analizarnos un poco, ¿no? En mi día a día, ¿qué parte de mí se activan más? Y entonces ahí es cuando digo, pues, de dar el sentido. Nosotros damos el sentido a lo que nos rodea. Nosotros, con una noticia que nos puede cabrear, podemos elegir partir desde el amor o partir desde el enfado o del miedo. Oye, si podemos aportar algo, genial, sino a veces enfadarnos por tonterías y por cosas absurdas, pues no tiene caso. Entonces, eso son decisiones continuas. A veces nos enfadamos por cosas que no podemos ni siquiera solucionar. Entonces, no merece la pena. Vamos a partir desde una actitud de ofrecer soluciones y no quejarnos por quejarnos y tal. Vamos a enfocarnos ahí. Y eso, reiterar que son mini decisiones que estamos tomando a cada minuto, que son lo que nos define como personas. Como decías, ¿no? Hay que relativizar además las cuestiones y dar importancia a lo que verdaderamente la tiene, ¿no? En la vida y en esa búsqueda de la felicidad, ¿no? Pues sí, bueno, y un poco ya resumiendo, para concluir, pues eso, cómo ser feliz, ¿no? Pues bueno, parte más de saber que estás en el camino correcto tiene más que ver con eso que con las cosas que queremos conseguir. Después, conocerte muy bien, conocer y saber que tu vida va a estar plagada de superaciones, de eso que llamábamos hitos vitales, y que desde que naces hasta que mueres te vas a tener que enfrentar a ellos y tienes que estar dispuesto a superarlos, pues con energía y con intención. Y después, bueno, pues las micro decisiones que vamos tomando, que van a activar parte de nosotros, que bueno, pues pueden salir, activar cosas feas o cosas buenas, que normalmente pues parten del amor, del cariño, de la motivación, de la ilusión. O bueno, decidir esas micro decisiones, pues que partan de ahí, ¿no? En vez de la parte tuya del miedo, del enfado, del enojo, de la envidia, de la crítica. Bueno, pues todo ello, por tanto, hoy dentro de esa gran pregunta, ¿cómo ser feliz?, que nos hemos planteado en este programa. De todas formas, digo, ya apuntabas al principio que, por ejemplo, para entrar aún más en profundidad, pues es uno de los temas principales que, por supuesto, abordas en tu libro Desbloquéate Ya, ¿no? Pues sí, recordar que está de forma gratuita. Se lo puede descargar la gente a través de mi página web, diegobayon.es, y bueno, en formato físico, pues recordar que está en las librerías de la avenida, tanto de Fábula como el Alambique. Y nada, recomendar el libro porque la verdad es que toda la gente que lo ha leído me dice, oye, pues son cosas que muchas cosas las sabía, pero tú las explicas de una forma que lo puedo aplicar en mi vida. Así que, bueno, pues el que le haya interesado el tema o le interese estudiarlo un poquito más, ¿no? Pues ese libro, ¿no? Que ya digo, está en mi página web de forma gratuita y si no, pues en las librerías de la avenida. Muy bien, Diego, pues nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, como siempre, que además, bueno, pues nos ofrezcas ese punto de partida, ¿no? Para la reflexión sobre temas tan importantes como los que hemos abordado en el día de hoy, lo que es nuestras vidas. Así que seguiremos, si te parece, en próximas semanas. Lo dicho, agradecerte que nos hayas acompañado, Diego Bayón, psicólogo ubriqueño, máster en inteligencia emocional, que cada dos semanas nos acompaña en este espacio dedicado al apoyo emocional y a la comunicación de técnicas de autoestima. Te esperamos, Diego, en un par de semanas. Pues un placer, como siempre. Un saludo y hasta pronto. Gracias, un saludo.